El calor te aprisiona, te libera, te cuida, te cura. El calor te hace y así un día te deshace. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es el calor. ¡Duro venado! Me acuerdo mi nombre, muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, poco me interesa aquí, bajo el sol, aquí, hace tanto calor, no me saquen de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo. Yeah.